hay ojos que me escuchen cuando grito en la ventana. Fiel infierno, esas manos que una vez mordieran todas mis palabras, no las siento, no las siento. Tu cabello que una vez enredara en mi garganta es un cuento. Cielo que me tiña de inocencia y valentía ante el miedo, y esas gotas de aire que una vez sanaron mi agonía, no las siento, no las siento. El reloj y sus tres agujas me disparan su veneno. Cortando el sueño que me hace libre del recuerdo. Y estoy cubriendo las paredes con mi piel para no ver tu nombre. Y estoy quemando las heridas y mi fe como cualquier hombre. Sueña simplemente nada, nada. Mariposas, cuando miro aquel fuego, van muriendo. Y el silencio que rompiera mi cabeza y mi espalda, no lo siento, ya es un cuento. El reloj y sus tres agujas me disparan su veneno. Cortando el sueño que me hace libre del recuerdo. Y estoy cubriendo las paredes con mi piel para no ver tu nombre. Y estoy quemando las heridas y mi fe como cualquier hombre. Sueña simple.